Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia imprescindible de CX36 Radio Centenario en todo el país y el mundo por internet también. Sí, señor. Y con otro ánimo pareciera, ¿no? Como que se mueve un poco la cosa. Sí, otro ánimo que, a pesar del fuerte frío de la semana pasada, bueno, ahora parece que empezó a resucitar la situación cultural. A partir de este 5 de julio, por lo menos, ya empieza la... hay otra historia, puesto que se habilita los espectáculos públicos para, como ya dijimos, para el interior de todo el país, y a partir del 15 para Montevideo. Lo hemos informado, y te quiero decir que la semana próxima pasada, tú sos testigo, no teníamos esta información. No. Por eso fue que no la dimos, no fue por mala onda, sino que directamente no la teníamos porque no lo supimos, y tú fuiste una de las personas que me alertó de que esto iba a ser así. Porque habíamos visto la pantalla de acá del cine de Gido. Exactamente, me ibas alertando que algo iba a pasar y pasó. Y pasa que, bueno, que a partir ya del próximo lunes 5 de julio, 5, 6 y 7, mira, te digo esto como primicia, en la sala Nelly Goitinio, ahí nomás en la calle 18, entre Río Branco y Convención, Marcel Sauchik va a estrenar una obra de teatro, una obra realmente muy, pero muy diferente. Se llama 2084. Sauchik, que supo ser mi alumno en comunicación, siempre ha sido un director, creador teatral muy, pero muy inquieto, y va a hacer esta propuesta llamada 2084 tachado, en torno justamente a aquella famosa novela de George Orwell, que veía, vaticinaba un futuro muy nefasto en el 84, cosa que no fue así, evidentemente, pero aparentemente para Sauchik y su equipo lo va a hacer en el 84. Es una versión original de este texto de Marcel Sauchik Monegal junto a Eugenia Fajardo, en una idea original de Darío Klein. El póster es muy cautivante, tiene que ver con una pupila de un ojo que está mirando a otro. Es el primer estreno que yo estoy viendo aquí en este Montevideo de esta temporada tan extraña que no comenzó. Hay un importantísimo elenco dentro de los actores, hay casi una decena de personas en escena, y también la participación especial de audiovisual con las figuras de Sergio Jorban y de César Troncoso, con lo cual la obra tiene también un componente audiovisual, por eso es que lo estoy trayendo. En cuanto a la reapertura de los cines, bueno, yo te diría que hay que ponerlo todo esto en un plano de cierta, entre comillas. No olvidemos las quejas que han hecho la Asociación de Exhibidores Cinematográficos del Uruguay, sobre todo del interior. Hay una asociación de gente que tiene salas en el interior. Por cierto, se estaba creando allá por los 2014, 2013, muchas salas se abrieron, tanto en Rivera, Colonia, Durazno, empezó a haber Paysandú, Salto, empezó a haber un movimiento, ni que hablar, Maldonado, un movimiento muy importante, pero los exhibidores han estado declarando últimamente que con los aforos disponibles y luego de 6 meses de cierre, va a ser muy difícil, si no hay un apoyo estatal, levantar el hábito de la gente hacia el cine. Por otra parte, el 15 de julio abriría Montevideo. No existe un comunicado oficial, atención, de la Asociación de Exhibidores y de Exhibidores de Cine de Montevideo, una institución muy importante de larga trayectoria en nuestro país, que aparentemente sobre finales de la semana entrante van a hacer alguna comunicado oficial de cómo van a abrir, ¿verdad? Puesto que el protocolo sanitario estaría involucrando una función por día, por sala, para mantener la higiene, limpieza y sobre todo, algo muy importante, la buena cantidad de entrada de aire a esta sala. Y eso obviamente limita, tampoco se sabe si van a abrir las salas todos los días o como estaba ocurriendo antes del último cierre, que fue por diciembre, si mal no recuerdo, ya por los comienzos de diciembre, fue un tanto sorpresiva. Yo me quedé colgado con un par de películas que tenía que ver. Bueno, en aquel momento recuerdo que se daba las salas comerciales de jueves a domingo. Y Cinemateca era el único organismo de exhibición que tenía abierta su sala durante toda la semana, pero también con funciones muy restringidas, algunas películas únicamente a las 20:15, 21 horas, lo cual limita mucho con estos fríos en esta época la posibilidad de que vaya un gran público a verlo. Te digo todo esto porque no cantes victoria, puesto que la gloria puede ser muy efímera. Sí. En cuanto a luchar, pero ir con mucho cuidado. Seguro. Además, como decía el otro día, un amigo de los que consulté esta semana, después del ciclón extratropical y todo eso que hubo, si sabía algo de los cines, un colega y colegas de la crítica teatral y cinematográfica, le preguntaba, ¿sabes algo? Y me decía, mirá, es todo muy incierto porque no sabemos cómo abren y además hay que ver si va alguien. Ese es otro problema del cine, si el cine abre, si va la gente, si no va la gente, la película no se va a dar, y si pones películas a las 21 horas, ya estás restringiendo mucho el público. Dentro de los títulos que aparentemente se exhibirían como gran catapulta de estrenos, es una película llamada El Padre, que hoy con un poco de tiempo vamos a comentar, si nos da el tiempo, porque hay muchísima información de la cartelera teatral y cinematográfica, y todo buen crítico de cine y teatro tiene que primero poder informar para luego permitir caer la guillotina. Clarísimo. Porque si no, está siendo muy antipático y muy ácido, ¿no? Y muy duro con todos, ¿no? Por eso, viste que yo calladita, ¿no? Sí, no, usted siempre, pero callada, pero cuando interviene es fundamental. Hoy vamos a comentar El Padre, la película de Florian Zeller. Y tú sabes que una de las películas con las cuales se va a abrir el cine comercial en colectivo, por así decirlo, el cine en sala de cine. ¿Eso ahora? Sería a partir del 15 de julio con esta película. Ahí va. Que comentamos hoy y vamos a terminar el comentario posiblemente la semana que viene por algo que te vas a dar cuenta enseguida. Pero una de las cosas que más está impulsando a los cines del interior son justamente los festivales de cine. Una de las cosas que tienen los festivales de cine, además de mostrar películas que muchas veces nunca se van a exhibir, sobre todo a nivel de los cortos, es la posibilidad de que la gente sienta ruido, sienta movimiento y se anime a empezar a volver a las salas. En este caso en particular, a partir del próximo 7 de julio, un poco festejando mi cumpleaños, está ocurriendo todo esto, que es el 6 de julio, o sea, el 5 abren en el interior, el 7 empieza un festival de cine acá en Montevideo. Me dio tu cumpleaños. O sea, todo esto son regalos que me hace el universo, ¿verdad? De alguna manera, si fuera esotérico, diría este tipo de frases. Del 7 al 11 de julio de este año, en la... Bueno, esto es muy virtual, en Punta del Este, pero esto va a ser vía streaming y en forma totalmente gratuita, comienza lo que va a ser la 14ª edición del Festival Internacional del Cine del Mar, que va a otorgar el premio Jorge Jelinek, puesto que Jelinek fue uno de los fundadores de este festival hace 14 años, cuando fuimos nosotros uno de los primeros cronistas en ir hasta la península tan codiciada y dorada a hacer una cobertura de lo que fue lo que era un tímido festival de apenas 3 días. Ahora ya son más días y bueno, el festival tiene una competencia internacional de largometrajes, una competencia también internacional de cortometrajes. Se van a dar también muchos cortometrajes y largometrajes fuera de competencia. Hay un grupo de jurados tanto para la parte de cortos como la de largometrajes. Hay también un jurado de voto del público, puesto que todo el mundo puede ver esta panzada de películas que ascienden entre largos y cortos a 65 7 películas representando a 21 países, las cuales no han sido estrenadas en nuestro país, obviamente que no, y algunas de las cuales muy difíciles de poder ver vía streaming. Este año, en la competencia de films latinoamericanos de largo, va a haber películas, por lo que estoy observando, de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y en cuanto a cortometrajes internacionales, vienen películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Es interesante que Uruguay siempre esté participando, y creo que la selección de 27 cortometrajes que están en competencia, hay además otros cortometrajes que no están en competencia, que vienen de otras partes del mundo, como Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Irlanda y Portugal. Bueno, creo que la selección es muy interesante, y creo además que es un género el cortometraje que en nuestro medio en particular se encuentra bastante desvalorizado. Esto viene encajada con lo que ocurre en otras partes del mundo, donde a los cortometrajistas siempre se los pone como aquellos individuos que no tienen la imaginación o la capacidad o calidad para llegar a un largo. Esto, a mi entender como crítico e investigador del cine, es un gravísimo error, puesto que hay gente que se dedica únicamente al cortometraje y lo hace muy bien, como en la literatura. Ángeles, tú recordarás que hay gente que solo escribió cuentos. Sin ir más lejos, el fantástico cuentista de la vecina orilla, Julio Cortázar, era un especialista en cuentos. Y si no, bueno, basta leer Octaedro, Todos los fuegos del fuego, para darse cuenta que era un especialista en cuentos que luego fueron llevados incluso a la pantalla grande. Incluso su novela El Premio no tuvo mucho éxito, y su otra gran novela, la legendaria Rayuela, es una novela que se puede leer como cuentos entrelazados entre sí, o toda una del comienzo al fin como una novela. Así que el cortometraje tiene gran importancia. No existe en nuestro país, que yo recuerdo, un festival estrictamente de cortometrajes. Sería útil, cada día hay más cortometrajistas, algunos probando sus primeras armas, deseando llegar al largo, otros porque son su pasión, como es el caso, por ejemplo, del arquitecto Marcelo Favani, que es un especialista en cortometrajes como pocos en nuestro medio hoy por hoy. En cuanto a lo que va a ocurrir allí en Punta del Este, hay además dos o tres elementos a tener en cuenta. Se va a preestrenar lo que está todavía en postproducción, la película Fosforito, el último duende. ¿Ubicás a Fosforito? Sí, aquel ser humano disfrazado de Charles Chaplin. Sí, que andaba por las calles de Montevideo y Punta del Este. Era muy famoso, muy popular, muy simpático, un tipo de corazón, un individuo que yo pude conocer, entrevistar, creo que para Centenario. Miren, y bueno, y un tipo fenomenal, lleno de alegría, de humor. Era Juan Antonio Rezano Farrín, se llamaba este hombre, Chaplin de las calles uruguayas, quien asumió el rol del personaje de Fosforito, un saltimbanqui, un artista callejero, tal vez una especie de clown, por no quiero decir payaso, vestido de Carlitos, el Carlitos Chaplin, el único, que recorrió las calles de muchos lugares, pero fundamentalmente Montevideo y Punta del Este. Siempre lo veíamos y era algo así como el Sorocabana, ¿viste? Sí. Una cosa que siempre estaba por ahí. Sí. El hijo, que es fotógrafo, lo conozco, Sergio Rezano, hizo una película, obviamente un documental sobre la vida de su padre, llamada justamente Fosforito, el último duende, que se va a exhibir en Punta del Este, como una van premier, no sé en dónde, porque como el festival es vía streaming, aunque calculo que todavía no lo saben, pero los organizadores tienen que tener alguna salita preparada para por lo menos dar un par de películas, porque se está anunciando que el cierre, después de dar el largo más premiado y el corto más premiado por el jurado de los críticos y de los realizadores que va a estar ahí, va a ser la película de Daniel Tinayre, el film número 22 de este realizador argentino francés, como muchos argentinos, llamado La Mari, del año 1974, que fue remasterizado, esta película de ficción, allá por hace unos 8 años y se reconstruyó hace 7 años. Trabajan Susana Jiménez y Carlos Monzón, que en aquel momento además eran pareja en esta comedia hilarante para pasar el rato al estilo de las Porcel, de las cosas que sea Porcelo, Porcel y Olmedo, ¿verdad? Bien, esto es interesante, va a ser el cierre con esta copia, y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a este gigantesco festival que crece año a año, que tiene muchos auspicios, por cierto. Nosotros vamos a estar, por lo que nos acaban de anunciar, en el jurado de cortometrajes internacionales, aunque son más que nada cortometrajes acá a nivel de la zona regional, ¿verdad? Vamos a ver unas 27 películas, tenemos mucho trabajo para esta semana, además de todos los estrenos teatrales que se están anunciando. Bien, dicho esto entonces, y augurando un éxito para este festival en la Península Dorada, hay muchas más cosas para comentar en este informativo. Por ejemplo, la TV Pública Nacional, lo que es TV Ciudad, va a dar a partir de hoy, 2 de julio, todos los lunes y los domingos, viernes, hoy viernes de julio comienza, y los lunes también, a las 23 horas, por la TV Ciudad, que tiene realmente un excelente nivel de imagen y de reproducción, un festival de cine y música. Este festival de cine y música, que solo se va a dar vía TV Ciudad, es un festival que lo hace JJM Producciones, que está al frente de la misma el amigo Juanjo Morialdo, un individuo que es un, diríamos que amante total del mundo de la música y también del cine, y que en los últimos 4 o 5 años se ha especializado en justamente en mostrarnos cómo el documental cinematográfico nos puede ayudar mucho a comprender el fenómeno musical. Esta noche en particular viene una película muy interesante que se va a ver únicamente ahí, conjuntamente con Cinemateca Uruguaya, se brinda el film O las chicas, de Edith Piaf al rock francés. Es una película de François Armanet, un documental selección oficial en Cannes 2019 y también en el Bafisi del 21, que se hizo vía La Nube, como este festival de cine del Mar de Punta del Este, que vendría a ser como el mar en las nubes, ¿no? Porque no va a haber exhibiciones presenciales de la mayoría o de casi el total de las películas. Esta película, la que estoy hablando ahora, del amigo Juanjo Morialdo, compañero del liceo, a fuerza de imágenes, muestra la evolución que ha tenido el rock francés hasta nuestros días. Es un trabajo valioso, puesto que hasta el momento no había ninguna monografía en este estilo. Esto va a ser esta noche, y el lunes 5 a las 23 horas también se va a dar para Uruguay un estreno exclusivo llamado El Canto del Tiempo, de Maná García, una película argentina del 2019, y esto obviamente sigue el día lunes 12, etcétera, etcétera, durante todo el mes de julio, para ir sacándonos el frío, por cierto, que es mucho. Para cumplir con lo dicho, antes tengo que decir también que La Gringa Teatro abre sus funciones teatrales ya desde el próximo 9 de julio. La Gringa va a estar presentando 5 o 6 espectáculos en su salita de la Galería de las Américas, incluso ¿El 9 ya estrena algo? Sí, La Gringa, estoy buscando los... Porque ¿sabes lo que pasó? Que estaba completamente muerta la línea de mailera y de pronto todo llegó ayer. O sea, ayer o el 30 de junio nos llenamos de información. La Gringa va a estrenar por lo menos 4 espectáculos, va a reestrenar 4 y va a estrenar un espectáculo de teatro, y también va a dar teatro para niños a las 15 horas, algo muy, por cierto, codiciado y apropiado para la temporada de vacaciones de los niños en este momento, con lo cual hay que elogiar a esta institución de teatro completamente independiente que va a llevar adelante esta tarea, esperando que llegue mucha, pero mucha gente. Se van a dar obras como, bueno, como la esperada El Loco y la Camisa, El Niño Argentino, vamos a ver Robinson Crusoe, El Mar para los niños, y Declive, que es el estreno, si mal no recuerdo, de Nelson Valente, bajo la dirección de Virginia Marchetti, un importante elenco, con gente como el clásico Álvaro Correa, que trabaja en La Gringa. Y bueno, llega Declive, del mismo autor de El Loco y la Camisa, un espectáculo, El Loco y la Camisa, que dio muchísimo que hablar en las temporadas pasadas. Declive propone una reflexión acerca del modo en el que construimos la felicidad y la posibilidad de cambiar de paradigmas aún en el último instante. Todo esto lo hace La Gringa. Y también a partir del 9 de julio. Sí, más estaba tratando de armar una cartelera de sí. Fechas que vos diste para esta semana que viene, el 5 de julio, por ejemplo. Sí. ¿Qué pongo? El 5, 6 y 7 pones a Marcel Sochik, y en la sala Nerigoitiño, en la sala no de cine, en la que está arriba subiendo la escalera, la sala de teatro, que además han dado buenos espectáculos de teatro y danza, ahí se va a dar la obra 2084, que está basado justamente en la novela de George Orwell, 1984. Y a partir de el 9, 10 y en adelante, casi todo el fin de semana, ya La Gringa empieza con sus espectáculos. El 18 de julio, 12:36, Galería de las Américas, y también empieza los espectáculos para niños con Robinson Crusoe, en funciones que va, mira, de Robinson el martes, el lunes 5, martes 6, miércoles 7 y toda la semana hasta el 10 de julio inclusive. Esto ¿dónde? Es para, para niños, en La Gringa. En La Gringa. En La Gringa. Esto en cuanto a teatro, cosas bien recientes. Antes de estar por irnos, porque el cucú de la 36 nos está marcando eso y no queremos sacarle tiempo a nadie, hay que decir que hemos podido visionar una de las películas que va a inaugurar la temporada cinematográfica 2021, se llama El Padre. Muchas personas, cuando la vean, van a decir, ya la vi, porque esta película está basada en una obra de teatro que dio la institución teatral El Galpón allá por el 2018-19, llamada justamente El Padre, hecha en base a un dramaturgo francés, Florian Zeller, que obtuvo muchos premios cuando esta obra se representó en París entre el 2012 y 2015. Zeller agarró la cámara sabiendo que esta obra era un éxito e hizo una película que no es teatro filmado. Antes que nada hay que decir este elemento muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Sino que es todo lo contrario, la obra, la película, que no es una cosa excepcional, no es una obra maestra ni un film que recordaremos durante el resto de nuestras vidas por su impacto que pueda tener en la percepción del espectador, tiene la virtud de trabajar con aquello que se llamó en el cine, que se descubrió en la década del 30 y 40, que es la cámara subjetiva. Vale decir, uno ve lo que está ocurriendo en las escenas a través de los ojos de el personaje central, protagonizado por Anthony Hopkins, que es un veterano, como lo es Hopkins ya, que está sufriendo un claro síndrome de demencia, por qué no decirlo, un poco senil, aunque no sé si es senil, pero bueno, senil al fin, producto justamente de la edad. Pero lo interesante de la película es que la narración del cuadro de demencia, que para mucha gente que no entienda lo que es la demencia, habría que poder explicarlo en un futuro, ¿verdad? Y eso es lo impactante, es que uno ve lo que está ocurriendo como desde la mente de esta persona. Entonces, la película genera una cantidad de confusiones al propio espectador, como las confusiones que está sobrellevando el personaje central, que lo protagoniza Hopkins, que como tú recordarás, Ángeles, tiene una especial predilección por personajes un tanto oscuros, ¿verdad? No olvidemos que su éxito fue con El Silencio de los Corderos, la película estrenada en 1992 en el Cine Plaza, donde hacía a un médico psiquiatra que estaba completamente loco y que tenía una perversión muy especial, que es una perversión muy cercana a la psicosis, que es el devorar carne humana. Todo esto le daba a Hopkins la posibilidad de interpretar, por un lado, a un caballero intelectual, científico, y por otro lado, a un monstruo capaz de degollar y comerse a alguien o partirlo en pedacitos. Acá en esta película en particular, en El Padre, Hopkins también le da a ese personaje esos ribetes un tanto, digamos, macabros, oscuros, sí. Puesto que no olvidemos que la persona que sufre el deterioro del juicio, del razonamiento, como es el caso de un demente, ese debilitamiento psíquico profundo, global y progresivo de esta enfermedad neuropsiquiátrica, tienen arranques, tienen ataques de ira, tienen momentos en que parpadean y se convierten en nenitos muy buenos, pero por otro lado aparece todo el descontrol de los instintos o pulsiones agresivas debido a la pérdida de la razón y del juicio. Una enfermedad muy impactante para aquellos que no la conozcan, y creo que Florian Zeller, este dramaturgo tan importante para la Europa actual, se vale un poco de este cuadro, reitero, neuropsiquiátrico, para impactar al espectador con este título. El cine en su historia se ha valido muchas veces de enfermedades para ponerlas en escena y de esta manera deslumbrarnos, pero acá por momentos hay muchas luminarias, aunque sí la inteligencia suficiente como para no hacer una película que sea de teatro filmado valiéndose de diferentes escenarios, siempre en interiores, ¿verdad? Bueno, porque nos ocurre, pasamos de hora ya, ¿eh? Sí, ocurre en interiores. Te veo el próximo viernes, te recomiendo la película y nos encontramos con más novedades. Muy bien, nos reencontraremos. Nos quedó pendiente que Héctor preguntaba si se va a pedir carné de vacuna a los que vayan al cine. No hay ninguna información nada de eso. Lo dirán los distribuidores la próxima semana. Nos mandó un aviso de una actividad, pero no dice dónde es, así que le pedimos que nos mande y con gusto se lo pasamos. El jueves que viene estamos contigo. El viernes estamos conmigo. ¿Qué parece, Ángeles? Y vamos a hablar mucho más del Festival del Cine del Mar, porque te vamos a haber visto alguna de estas películas inencontrables, incluso en el mundo de YouTube. Muy bien. Hasta el viernes. Que pase bien. Todo muy bien. Hasta luego. Chao.